List 16. Edad. Age. Lo antes posible. As soon as possible. Ayudante. Assistant. Espalda. Back. Tranquilo. Calm. Común. Corriente. Common. Esfuerzo. Effort. Evaluación. Evaluation. Afortunadamente. Fortunately. Generoso. Generous. Por la tarde. In the evening. Dentro. Dentro de. Inside. Interesante. Interesting. Punto de vista. Point of view. Tamaño. Talla. Size. Allí. Ahí. There. Estos. These. Cosa. Thing. Aquellos. Those. Venir. To come. Beber. To drink. Tener. To have. Aprender. To learn. Apreciar. Gustarle a uno. To like. Mirar. To look at.